y orando. Oiga, y orando, no dice rezando, dice orando. Amén, hermanos. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, mi hermano, hacía una diferencia entre judío y gentil. O sea, no le estaba hablando a los gentiles en este momento, le estaba hablando a los judíos. Les ponía un ejemplo, una comparación de lo que hacían los gentiles y lo que hacían los judíos. Entonces el Señor les estaba explicando y mostrándole la diferencia, amados hermanos. Ahora, cuando nosotros leemos esta escritura, yo quiero que note el versículo 7, que dice, muy claramente dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Voy a repetirle: y orando no uséis vanas repeticiones. Antes de empezar, ¿qué significa algo vano para usted? ¿Qué significa? Rápido, hermano, ayúdenme. Algo sin valor, algo vacío, algo que no aprovecha en lo absoluto, en nada. Ahora ponga mucha atención. Esto no lo dije yo, esto lo dijo Cristo. O sea, ¿será que yo tengo algo en contra de los que rezan? No, amados hermanos, y al contrario, lo que quiero es que ellos aprendan lo que el Señor quiere enseñarles. El Señor dice: cuando oréis, acuérdese, no le dice cuando reces, le dice cuando oréis, no uses vanas repeticiones. O sea, en pocas palabras, no estés hablando lo mismo, repitiendo lo mismo. Estar ahí repite y repite y repite y repite lo mismo, sin salir y sin caminar, sin avanzar para ningún lado. El rezar, amados hermanos, viene siendo vanas repeticiones. Es algo que lo estás repite y repite, que no te va a llevar a ningún lado. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos rezaron algún día? ¿Cuántos rezamos algún día? ¿Usted cuando rezaba se quebrantaba con Dios, hermano, y derramaba lágrimas? ¿Usted sentía el Espíritu Santo, la presencia de Dios, que lo llenaba y lo hacía hablar en lenguas? No, era algo, hermano, que lo hacíamos hasta sin sentido. Terminaba hasta te hacía la cruz y adiós, bye. Y hasta como castigo lo sentíamos, porque el curita nos decía 5 Ave María y 10 Padres Nuestros. Como quien dice, ese es el castigo. Castigo. Cuando orar no es un castigo, es un deleite. ¿Cuántos creen que orar es un deleite, amados hermanos? ¿Cuántos se gozan cuando oran? ¿Cuántos se gozan al orar, hermano? Imagínense que la oración sea un castigo, hermano. Pues a mí que me siga castigando Dios, entonces, si eso es castigo. Porque el orar, mire, cada vez que oramos, nos fortalecemos espiritualmente, nos rejuvenecemos espiritualmente. Amén, hermano. El que anda débil y se pone postrado a orar con Dios, no se levanta igual. Se levanta en victoria, se levanta diferente, se levanta con una carga fuera de su vida. Sabe que su oración llegó al cielo y que Dios oyó cada palabra, hermano, y tuvieron un resultado glorioso esa oración. Entonces el Señor hablaba y decía: cuando ores, no uses vanas repeticiones. O sea, no estés patinando en el mismo lugar. No estés ahí como el carro echando hasta humo y no pasa a ningún lado. Más es el humo que echa que lo que avanza. En pocas palabras, el rezar, hermano, no te va a hacer avanzar en nada. Por eso yo le digo, escuche la predicación, porque apenas voy entrando, hermano. Apenas estamos entrando. Entonces queremos rectificar. Mire, hermano, yo escribí varias cositas. Queremos rectificar que el Padre Nuestro no es un rezo, sino un modelo de oración. El Señor no dijo que rezáramos el Padre Nuestro. Él lo que dijo fue: cuando ustedes oren, oren de esta forma. O sea, dándole un modelo a seguir. ¿De qué forma es que tú te puedes dirigir a Dios? No les estaba diciendo que tenían que repetir esa oración, sino que les estaba dando una forma de cómo llegar ante Dios, cómo se podían presentar, de qué forma. Algo que he entendido yo, amados hermanos, que de Cada cristiano que ora, hermano, es un cristiano que va en crecimiento. O sea, mire, hermano, ¿qué sería de nosotros sin la oración? Sería algo terrible, ¿verdad, hermano? Sería una vida sin sabor. Imagínense, sabiendo que Dios está ahí y no poder hablar con Él, como que sería algo triste. Amén, hermano. Pero ahí está Dios, yo quiero hablar con Él. No, reza. Pero yo quiero hablar, que reces. En pocas palabras, nunca vas a poder entrar en la presencia de Dios a través de un rezo, pero sí a través de la oración. Amén, hermanos. Entonces, la oración, ¿qué era? ¿Era un rezo o era un modelo a seguir? Era un modelo a seguir. Era de qué forma los cristianos nos podíamos expresar con Dios. Amén, hermano. Amén, hermanos. Mire, la oración es exclusivamente para los hijos de Dios, no para todo mundo. Amén, hermano. Por eso empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Déjeme decirle que Padre nuestro no lo puede decir cualquiera, porque un borracho, un asesino, no es hijo de Dios. El Señor dice: vuestro padre es el diablo. Aunque no diga amén, así dice la Biblia. Pues vosotros no sois hijos de Dios, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Me queréis matar, decía el Señor. Y el único asesino que yo conozco y homicida desde el principio era el diablo. Entonces, si ustedes tienen esos sentimientos de matar a alguien, no pueden decir que son hijos de Dios, porque vuestro padre es el diablo, les decía el Señor. Entonces, el Señor dijo que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en su nombre? ¿A cuántos se les reveló Cristo? A los hijos de Dios. Amén, hermano. Usted ponga mucha atención. Estamos viendo las diferencias. ¿Cuántos estamos agarrando ya el hilo? ¿Ya estamos agarrando el hilo, hermano? ¿Se da cuenta que hay una diferencia entre rezar y orar? Claro. No todo aquel que me dice: Señor, Señor, entrará al cielo. No todo. ¿Usted cree que allá afuera dice: no, que Dios es mi padre? ¿Cómo que Dios es tu padre y eres un adúltero? O sea, estás viviendo con mujeres, 4 o 5 mujeres que no son tu esposa, y andas con la cerveza en la mano y crees que es hijo de Dios. No, puede decir, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Porque no cualquiera que diga que Padre nuestro le está hablando a su padre. No. No todos son hijos de Dios. Solamente los que creen en su nombre. Amén, hermanos. A los que creen, los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad, o sea, les permitió, dice el Señor, ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que oran y quiénes son los que rezan? Le voy a explicar. Voy a explicarle primero quiénes son los que oran, y ahorita le voy a decir quiénes son los que rezan. Amén, hermanos. Mire, ahí le va. Ponga pare oreja, porque esto está buenísimo, hermano. Mire, los hijos de Dios oran. ¿Por qué oramos? Como dijo el Señor, cuando ustedes oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, santificando el nombre de Dios y reconociéndolo como Padre. Y a un Padre usted se le puede acercar confiadamente y pedirle. Yo, cuando mi papá, yo estaba pequeño, hermano, papi, quiero un lempira. Allá son lempiras, hermano. Quiero un peso, decíamos en México, ¿verdad? En Guatemala. Quiero un quetzal. Quiero un dólar, decían los chiquitos. Bueno, y fíjese, hermano, qué bonito es esto. Que uno a un padre le puede pedir. Un padre se le puede acercar confiadamente, dice la palabra. Ahora, un pecador o alguien que no es cristiano no le puede ni llamar Señor, tan siquiera Dios. Dice: nadie me puede llamar Señor si no me ha conocido. Nadie puede llamar Señor a Dios si no le ha conocido. Porque antes yo no le llamaba Señor. ¿Sabe cómo le llamaba? Dios. Y muchas veces le dije Diosito, porque no le podía llamar Señor, ni sabía por qué se le llamaba Señor a Dios. Ahora sí entiendo que le llamamos Señor porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Amén, hermano. Él es el Todopoderoso. Él es el que vive y reina para siempre. Ahora mire, le voy a decir por la Biblia, por qué nosotros sí podemos orar con seguridad que Dios nos está escuchando. ¿Y por qué alguien que reza no se le escucha? Le voy a explicar por qué. Pero para explicarle por qué, le tengo que leer un rezo. Amén, hermano. Si no, usted no me lo va a entender. Le voy a leer un rezo. Mire, ponga mucha atención. Un rezo, le voy a leer el Ave María. Amén, hermanos. Hasta la Ave María. ¿Se acuerda, hermano? Ya le va a dar ganas de persinarse, ¿verdad? Mejor ni se la sigo cantando. Ahí le va el rezo, ahí le va. Ponga mucha atención. Dice el Ave María, dice de esta forma: Dios te salve María. Para empezar, están reconociendo ellos mismos que María necesita salvación. ¡Qué bueno! ¿Amén, hermanos? Dice: Dios te salve María. Como quien dice: María, sin Dios estás perdida. Y es cierto. Sin Dios, María, aunque fue la madre de Jesús en la tierra, si no se hubiera arrepentido, no estuviera en el cielo. Pero ella creyó en Jesús. Amén, hermano. Ahora fíjese, dice: Dios te salve María. Ponga mucha atención. Pero antes, bueno, mire, me estoy adelantando. Le tengo que explicar por qué se hizo el Ave María. ¿Por qué se hizo el Ave María? Es una mezcla entre María y Elizabeth, la prima. O sea, es el encuentro cuando María, ¿verdad?, la visita al ángel. 6 meses después va a la casa de María, de Elizabeth, y dice que cuando Elizabeth entró a la casa, ella también venía embarazada. Y el niño de ella, ¡pum!, saltó en el vientre. Y dice: bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Y todos te van a llamar bienaventurada. Y le empezó ahí. Entonces, de ahí sacaron, conjugaron estas dos frases o estos dos personajes y sacaron el Ave María. Mire, dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Ponga atención. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta aquí solo hemos notado una cosa: María también necesita salvación. Amén, hermanos. Ahora, o necesitaba, porque yo sé que ahorita está con Cristo. Ahora, después viene la segunda parte de este rezo que dice: Santa María. Desde ahí ya estamos mal. Santa María, porque santo solo es Dios. Después dice: Madre de Dios. Dios no tiene mamá. Dios no tiene mamá. Dios es de la eternidad hasta la eternidad. La Biblia dice: Él es el primero y Él es el postrero. Hubiera dicho: Madre de Jesús. Cualquiera diría: y no que Jesús es Dios, pues, espérese. No he llegado hasta allá. Tranquilo. Ni me ha dicho nada, ya lo estoy regañando. Fíjese, hermano, ponga mucha atención porque apenas estamos entrando. Amén, hermano. Dice aquí: Santa María, Madre de Dios. Ya sabemos. Después dice: ruega por nosotros, los pecadores. Ahora, nadie puede rogar en el cielo, ni Jesús ruega. Jesús intercede. Amén, hermano. Dice ahí la palabra interceder, pero no está hablando de rogar como: por favor, Jesucito, no sea malo, mira, si él va todos los domingos, hombre, mira, de vez en cuando diezma, pero no lo vayas a lastimar, no le hagas nada malo. Eso es rogar al Señor, hermano. Él no, aunque le estén rogando ahí, si usted anda en pecado, así le rueguen y le lloren y lo que sea, Él no lo va a dejar sin castigo. Acuérdese de Saúl. Amén, hermano. Saúl pecó. Este Samuel lloraba a Saúl. Y el Señor le dijo: ya deja de estar llorando por este ya lo deseché. O sea, en pocas palabras, aunque le rueguen allá en el cielo, hermano, los ruegos ya no existen. Amén, hermanos. Si quiere rogar por alguien, usted ruegue hoy en vida. Señor, te ruego que no se muera sin que lo alcances. Pero ya que se muere la persona, ¿ya para qué le ruega? Ese ya se fue. Ahora, ahí le va. Mire, ponga mucha atención. Pero note esto, mire. dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Fíjese, ¿por quién va a rogar María? Por los pecadores. Fíjese lo que es la diferencia entre el rezo y la oración. La oración es: Padre nuestro que estás en los cielos. Muy diferente a rogar por los pecadores. Pero ¿para qué? Mire, termina diciendo: ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. No dice que se salven o algo por el estilo, que hable de salvación. No habla nada de salvación este rezo, sino que solo habla que dice que ruegue por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. O sea, un rezo sin pedir a Dios, hermano, salvación. Lo único que dice es ruega. Usted podrá decir, pero le está rogando salvación. Le está rogando salvación. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando usted repite esta oración, yo me la sabía de memoria, hermano. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad por la señal de la Santa Cruz. Bueno, le puedo pasar rezando por todo. A mí me enseñaron a rezar. ¿A cuántos les enseñaron a rezar aquí, hermano? ¿Sí le enseñaron? ¿Sí, se aventaba sus rezos usted también? Bueno, ahora, a mí me enseñaron a rezar y nunca cambié. Amén, hermanos. ¿Sí oyó lo que le dije? Mi abuelita me ponía a rezar todos los días y era un gran marihuanero, hermano. Mi abuelita, rece, niño, rece. Ahí estaba, ¿sabe, hermano? Cuando hacían las procesiones, mi abuela me mandaba a comprar agua bendita. Era una pila de agua, le echaban sal. Los curas le hacían una cruz, le movían la sal y ya era agua bendita. Y cuando venía con el agua bendita, miren, fila nos ponían. ¡Abran la boca! ¿Y para qué? Les voy a echar agua bendita que les quite lo malcriado. No se me quitó lo malcriado con el agua de pila. ¿Sabe qué fue lo que me quitó lo malcriado? Fue cuando tuve un encuentro personal con Cristo. Cuando me rendí ante Dios. Cuando le entregué mi vida a Cristo. Yo recé toda mi vida y nunca cambié. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, no cambié. Él me cambió. Él me hizo diferente. Él me transformó. Él me llenó. Él me fortaleció. Él me quitó lo drogo. Me quitó lo borracho. Me quitó lo mujeriego. Me quitó todo. Y me dio fuerza espiritual. Y hasta ahora puedo decir que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. A su nombre, hermano. A su nombre. Entonces ponga atención. A mí me dijeron, abra la boca. ¿Cuántas veces no me echó agua salada en la boca mi abuela? Me la echaba, hermano. Yo no quería, pero ella se le metía en la cabeza que teníamos que echarnos agua bendita. Y muchas veces regaba con esa agua toda la casa. Toda la casa. Y después de regar la casa con agua bendita, se echaba un cigarro mi abuelita. ¿Cierto o no es cierto, primo? Mire, hay veces que ni fumaba y estaba hablando y se le salía el humo. Y decía, si hace como 2 horas que fumó. Pero es que fumaba, hermano, fumaba. Ahí fue donde yo aprendí a fumar a los 12 años. Y no le estoy dando. Pero sí es cierto. Le robábamos los cigarros a mi abuela y nos íbamos allá atrás de la casa y allá nos los fumábamos. Y siempre mi abuela tenía cigarros. Yo decía, yo, ¿qué? Por otro, todos los viciosos que no trabajaban querían vivir donde mi abuela, porque como siempre tenía esos cigarros, allá se llamaban quimbí, unos que ni filtro tenían, hermano, todo amarillo los dientes, uno de tanto cigarro. Ahora miren, los rezos no me quitaron eso. Los rezos no cambian al hombre. Puede rezar y rezar y requetre rezar y no va a cambiar. Pero la oración, ¿usted cree que la oración cambia, hermano? ¿Cuántos creen que la oración cambia? ¿Cuántos han cambiado al orar? ¿Cuántos han cambiado sus vidas al orar? Dale ese aplauso al Señor, porque Cristo vive y reina para siempre. Voy a ir rápidamente. Amén, hermano. La diferencia entre orar y rezar. La oración es exclusivamente para los hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Existe una diferencia enorme entre rezar y orar. Rezar es repetir una oración que otro ha pensado. Amén. Porque el Padre Nuestro, usted no lo pensó, a usted se lo enseñaron, a alguien lo pensó por usted. Entonces, amados hermanos, es repetir, ¿sabe? Como un perico no piensa lo que habla, Un perico repite: hola, hola, hola, mi amor, mi amor. Y ahí está, repite y repite. Y dice: ese perico habla. No habla. El perico no habla. El perico no sabe lo que está hablando. Él oye y repite. Entonces, mire, el rezar es periquear, es repetir, repetir lo que alguien ya pensó y lo que alguien se le cruzó por la mente. Entonces, el orar o el rezar no te desarrollas en tu mente espiritual, sino que te bloquea, te detiene. No puedes tú desarrollar una oración, ¿verdad? O sea, un rezo no se puede desarrollar como una plática, porque es una gran diferencia. ¿Hay diferencia o no hay diferencia, hermano? Sí, existe una enorme diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir una oración que otro ya pensó. Ahora dice aquí, orar. ¿Sabe qué es orar? Ahí le voy. Orar es crear una relación basada en sentimientos, emociones personales. ¿Oyó lo que le dije? Orar es crear, no es repetir, es crear. Crear es hacer algo que no existe. Amén, hermano. Usted lo creó, usted fue el fundador, usted lo empezó. Amén. Entonces, orar es crear una relación basada en sentimientos y emociones. Todo el que ora empieza a derramar lágrimas. ¿Por qué? Porque ahí van los sentimientos y las emociones. Amén, hermano. Usted empieza a sentir. ¿Qué es lo que sientes tú al orar? La presencia de Dios. Sentimientos. Y empieza a sentir aquellas emociones. ¿Por qué lloras? Porque con emoción. O sea, estás sintiendo lo que estás hablando. Amén, hermano. Y empiezas a pedir. Mire qué bonito, hermano. Qué lindo es orar. ¿Por qué? Porque Dios me da la oportunidad a través de la oración para poderle pedir. A un padre se le pide. Amén, hermano. A un padre se le pide. Ahora, ahí le voy a explicar algo más que me pueda entender. Rezar es repetir algo que otro ya lo hizo. Vamos a poner este ejemplo. Rezar es como ponerse la ropa de otro. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Rezar es como ponerse la ropa de otro. Y usted se la pone, pero no es suya la ropa. ¿Por qué? Porque usted no la creó, usted no la compró, usted no la adquirió. Alguien la adquirió por usted. Amén. Y orar es estrenar todos los días, ponerse algo nuevo, cambiarse de ropa cada día. Amén, hermano. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, es tener algo nuevo cada día. Yo no le repito: Señor, el día sábado me pasó esto. Señor, el día sábado, Señor. Es que el sábado, Señor, no sé por qué fue. El sábado ya se quedó atrás. Si hoy es jueves o miércoles, perdón, ¿por qué le estoy repitiendo lo del sábado cuando puedo repetirle lo de hoy? Señor, el sábado pequé. El sábado cometí este error. El sábado, hermano, ya hoy es miércoles. ¿Por qué estás repitiéndole algo que ya pasó? Entonces, ¿qué es orar? Es crear, es improvisar. Estás improvisando, Señor. Este día de hoy me hizo enojar a aquella persona. Padre, yo no quiero sentir nada en contra de esa persona. Yo quiero que tú me limpies, me perdones, me restaures, me hagas una nueva persona. Y o sea, eso es orar, tener comunión con Dios. ¿Sabes que cuando tú platicas con Dios, amados hermanos, Dios te escucha? Dios te escucha. Y todavía hay muchos que hasta sienten que Dios le responde y le dice al Señor: no te preocupes, la sangre mía todavía tiene poder para limpiar el pecado de este día. El día de la semana pasada, el año pasado, la sangre de Cristo tiene poder. Amén, hermano. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. El orar es tener una relación cercana con Dios. Amén, hermano. Mire, cuando tú oras, es como tener una relación como de una amistad. Amén, hermano. Tener una relación de una amistad es esta. Si yo tengo una amistad, ¿qué hace usted con los amigos? Los llama, los visita, platica con ellos. Pero ¿qué hace usted cuando esa persona no es su amiga? No le llama, no lo visita. Amén. Entonces, el rezar no es tener una amistad con Dios. No. ¿Por qué no? Porque ¿cómo le vas a hablar? ¿Cómo le vas a expresar si no le puedes hacer porque estás rezando, estás repitiendo? O sea, no hay beneficio alguno en rezar. Porque la palabra de Dios habla de muchas personas que oraron en la palabra de Dios. Ana oró por un hijo y Dios le escuchó. Amén, hermanos. Elías oró y fuego cayó. Josué oró, el sol se detuvo. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y empezó, mi hermano, la gloria caía. Dice que cuando los discípulos se reunían, estaban orando, amados hermanos, allá por Pedro cuando estaba en la cárcel. Y dice que cuando estaban orando, el Señor envió un ángel y abrió las ventanas, las puertas de la cárcel. Porque la oración abre puertas, la oración rompe cadenas, la oración es poderosa, la oración liberta, la oración libra, la oración da vida. Cuando tú oras, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea que cuando tú oras, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Las cadenas se tienen que soltar a través de la oración. Imagínate, tú tienes un hijo perdido y te vas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, a tu voluntad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Y tu hijo? Otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Y tu hijo? ¿De qué le estás? Repite y repite, hombre. ¿Hay diferencia o no hay diferencia, hermano? Sí hay. Como de aquí a China. Amén, hermano. Sí. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor es la verdad. Al orar nos identificamos con Dios. Al orar nos ponemos a cuentas con Dios. Si tú fallaste hoy, ora a Dios esta noche y Dios te perdona. Amén. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor. Hay presencia de Dios, hay poder de Dios. Qué lindo, hermano. Yo siento la gloria del Dios de los cielos. Bienaventurados los que oran. Oiga, el Señor decía: orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Qué lindo es orar. Gracias a Dios por la oración. Amén, hermano. El rezar es como un CD que, por bueno que esté, después de 5 o 10 veces que lo oigas, terminará por enfadarte. Ya quita esa canción, hombre. Amén, hermano. Y grabé en la penca de un maguey. Otra vez. Y grabé en la penca. Otra vez. Ya la grabó, hombre. Ya déjelo. Amén. Y repite y repite. Es como poner un CD. Amén, hermano. Rezar es como poner un CD. Imagínese el Señor. Voy a ver qué está haciendo fulano. Grabé en la penca. Híjole, otra vez. A ver, lo voy a visitar hoy a ver qué está haciendo. Play. Grábenla otra vez. Le está rezando. Óyeme, ¿y cuándo vas a hablar conmigo? Yo te quiero oír. Grábenla. Ay, el Señor les enseñó a orar. Por eso el Señor dijo: no hagáis vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Dios no escucha esos rezos, hermano. Se lo puedo asegurar con mi vida. Que Dios no escucha los rezos. Dios no los escucha. Él mismo dice, es vana repetición. Dicen que por mucho que rezan, entre más rezan, más te va a escuchar Dios. ¿No es así? Mira que tú puedes rezar toda la noche y no va a haber nada. Pero puedes orar 5 minutos. Y con 5 minutos de oración, puedes romper cadenas, ataduras, botar enemigos. Satanás sale huyendo de cualquier hogar, cualquier matrimonio se restaura, cualquier enfermo se sana. Tú le puedes orar 5 minutos y en 5 minutos Dios puede transformar la vida de una persona, puede cambiarlo, puede hacerlo nueva criatura, y puedes rezar toda la noche y no va a pasar nada. Pero puedes orar 5 o 10 minutos, hermano. Oiga, hermano. Amén, hermano. Fíjese la oración de 3 minutos. Jesús hizo una oración tan chiquita, dijo así, mire, ve. Dijo: Padre, te pido, Señor, lo que he dicho no lo he dicho por causa de ti, sino por la incredulidad de esta gente, porque no creen que tú me has enviado. Y dijo: Señor, o sea, una oración tan chiquita. Después dice que después de haber orado, volteó a la tumba de Lázaro, fíjese, y le dijo: Lázaro, sal fuera. Oiga, hermano, y al instante, hermano, no pasó ni un minuto, al instante se puso de pie el muerto. Amados hermanos, se levantó, porque la oración puede levantar hasta a los muertos. Amén, hermano. La oración levanta a los muertos. A un muerto tendido ahí, mire, le puedes rezar toda la noche y recibe muerto, y levántate muerto, y todas las muertos, y échale muerto, y muerto, y toda la noche le puedes rezar toda la noche y no se te levanta el muerto. Pero puede llegar con fe, bien ayunado ese día y bien leído de la palabra, y te puedes poner enfrente de un muerto y decirle: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, dale vida a este muerto, Padre. Para los que no creen a tu palabra, que creen a tus milagros, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tú eres el Todopoderoso. Padre, levanta este muerto. Y los muertos se pueden levantar con 5 minutos bien orados, amado. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice: todo lo que pidieres creyendo que lo recibiréis, te va a venir. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Cristo. Todo lo que pidieres creyendo que va a venir, te viene. Y pedir es orar, no es rezar. Acuérdese que usted en un rezo, usted no pide, usted repite. En una oración usted no repite, usted pide. Amén, hermano. Entonces, esto es la diferencia. Mire, le voy a seguir más adelante. ¿Sí me da otros 5 minutos, hermano? No, si aunque no me los dé, los voy a agarrar. Dice aquí, la versión popular. Esa es otra Biblia. Si alguien tiene la Biblia versión popular, tal vez aquí, tal vez no la tendrán. Pero alguien que escuche este mensaje por el radio, busque la versión popular. Así se llama la Biblia, versión popular. Dice, la misma escritura dice de esta forma. Así le va. La versión popular dice: y al orar, no repitas palabras inútiles. Oye, hermano, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. La misma escritura, solo que en la versión popular, dice: y al orar, no repitáis palabras inútiles. Amén, hermano. Como hacen los paganos, que se imaginan ellos se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. Amén, hermano. Ahora, mire, palabras inútiles, palabras que no tienen sentido, no tienen peso, no sirven para nada. Hermano, por eso cada vez que usted ore, usted exprese sus sentimientos hacia Dios. Amén, hermano. Háblele su vida. Muchos dicen: es que yo no oro porque no sé qué puedo pedir. O creen que el orar es pedir solamente. Y no, hombre, yo hay veces que oro y no pido nada. Yo hay veces que oro de esta forma: Señor, gloria a tu nombre. Señor, bendito sea tu nombre. Te agradezco todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que has hecho. Gracias por la iglesia. Gracias por esto, gracias por aquello. Señor, gracias. No solamente es pedir, hermano. ¿Usted se acerca a un papá solamente para pedirle? En vez de usted le dice: papá, no, hombre, viera que ahora me pegué una caída. Mire, vengo hasta torcido, mire cómo ven. Y ahí va. Y le dice el papá: no te preocupes, hijo. Ahorita te hago unas ventosas. Híjole, son unos vasos que le meten una candela. Oiga, qué tremendo esto, hermano. El orar no solo es pedir. Muchos creen que orar es pedir. No, hermano. Yo siempre que me acerqué a mi papá, también platiqué otras cosas. No solo le pedía. Yo también le platicaba. Yo le decía: mire, papá, una vez venía mi prima, la hermana de Junior, bien contenta, y le dijo a mi abuela: mire, abuelita, me saqué un 2. Y un 2 allá es como sacarse aquí una F. Bueno, una Z, pues vaya, en pocas palabras. Mire, abuelita, me saqué un 2, le dice. Y ahí nomás la agarraron del pelo y le pegaron una cinchaseada. ¿Por qué, hermano? Eso es acercarse a Dios. No solo le dice lo bueno que te pasa, también lo malo que te pasa. Amén, hermano. El orar no solo es para decir, ay, Señor, vieras qué bonito esto y que bien contento estoy por esto. No, también, Señor, me está pasando esto. Estoy enfermo de esto. Me duele aquí. Señor, me quieren correr. O sea, no solamente lo bueno. Tú puedes hablar lo bueno y lo malo. Para eso tienes un Dios que te escucha. Amén, hermano. Y entre más secreto que te metas, más todavía te escucha. La Biblia dice que cuando ores no seas como los hipócritas, ¿verdad? Que creen que por tanta palabrería van a ser oídos, y no es cierto. Muchas veces Dios te levanta en la oración. Ya terminé. Muchas veces Dios te levanta en las madrugadas a orar. Y muchos creen que porque se levantaron tienen que orar una hora o más. Mira, Dios no está con el reloj. Un hermano me decía, hermano, es que yo no sé cuánto tiempo orar, por eso mejor no oro. Hijo, le digo este. O sea, que cree que Dios va a estar, no, solo lleva 5 minutos. No, dale. No, hermano, si Dios no es que anda con el reloj, ¿sabe qué es lo que quiere Dios? Que usted ore. ¿Cuánto? No importa, pero que ore. Amén, hermano. Cuando tú hablas con tu papá o tu mamá, no le hablas 2 horas, le hablas 5. ¿Cómo está, papá? Bien. ¿Y está bien todo por ahí? Sí. Bueno, pues ahí le hablo el sábado. Y su papá contento, me habló mi hijo, solo para ver cómo estaba, pero me habló. Eso es Dios. No importa cuántas horas, él lo que quiere es que tú le hables. Que le digas, papito lindo, aquí ando todavía con una pata chueca y la otra recta, pero aquí ando. No, o sea, lo que Dios quiere es que le ores. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Ya hasta ahí le voy a dejar. ¿Cuántos se gozaron en esta noche? A ver, de veras, ¿cuántos recibieron? Bendecir se gozó, hermano. Pues póngase de pie, vamos a practicar lo que hablamos. Hoy es culto de oración, véngase.